Gracias, buenos días. La unidad presupuestada de servicios a la salud en vertientes analizó en reunión de balance anual la organización para lograr una buena dispensarización de la población como elemento fundamental que encauce la labor de los grupos básicos de trabajo. En este sentido, el área de salud del Policlínico de Batalla de las Guásimas se pronunció por solucionar algunas dificultades que presentan con el registro de las historias familiares. Otros temas como el adulto mayor y la necesidad de elevar la cultura económica también se llevaron a debate. Las doctoras Anisley Malberti y Sara de Posada expresaron los resultados en el cumplimiento de los programas docentes. El doctor Pablo Vargas Freire, director del Policlínico Mario Muñoz Monroy, aseguró que este año se trabajará por dignificar el trabajo del médico y la enfermera de la familia. Sobre los temas debatidos, Arnaldo Jordi Clemente, director de la entidad de salud en vertientes, dijo: estamos oyendo a nuestro presidente que hay que pensar como país, estamos oyendo al presidente que no podemos apartarnos de la ciencia si queremos obtener resultados positivos. Y el análisis de la situación de salud como instrumento metodológico de trabajo, porque tiene la acción que va a ser ese equipo básico de salud, pero tiene un potencial de una acción comunitaria, porque el médico y la enfermera de la familia pertenecen a un grupo comunitario integrado, donde hay un grupo de problemáticas sociales que se resuelven en ese grupo comunitario integrado, y nosotros a veces también perdemos ese escenario. Porque nosotros, como dije al principio, no vamos a inventar nada nuevo. Aquí tenemos la reunión de integración, aquí tenemos la reunión de salud y BOPEL, aquí tenemos la reunión de la Comisión de Prevención Social y aquí tenemos todos los factores. Ah, es una realidad que nosotros tenemos que admitir que tenemos madres de menores de un año indisciplinadas, que tenemos gestantes indisciplinadas, pero nosotros no nos vemos dentro de ese instrumento de trabajo. Todo lo que nosotros podemos aportar para mejorar el problema que tiene ese individuo. Entonces no le damos todo lo que necesita el análisis de la situación de salud. Y es el mejor instrumento que usa el grupo básico de trabajo. Al hacer las conclusiones del encuentro, la doctora Lorena Reitor Landrián, subdirectora de salud en la provincia de Camagüey, expresó: se ha hecho un amplio debate. Nosotros reconocemos el sistema de trabajo de la Dirección Municipal de Salud, porque además yo soy la madrina de este municipio y verdaderamente también por eso los ponen un compromiso donde los niveles de exigencia son superiores, ¿no? Nosotros sí hacemos un reconocimiento a todo lo bueno que pudieron alcanzar durante todo este año, que sabemos que la fatalidad que tuvimos en el programa materno-infantil, sabemos que ustedes tienen todas las fortalezas y cuentan con todas las oportunidades, porque aquí sí hay mucho apoyo de los factores en este municipio, porque se lo ha ganado su dirección municipal con el ejemplo en todo. Que además eso marca la diferencia con otros municipios. Porque yo le decía que los mejores consultorios eran los de aquí, que se los dije con toda propiedad porque nosotros los caminamos todos. Para nada que ver con otros municipios, que nosotros le decimos, pero mira, intercambia con Jordi a ver cómo lo hace. Es decir, esas cosas que han ganado la tienen que sostener. Tienen todas las herramientas para poder tener un año con el cumplimiento muy superior de todos los resultados de trabajo, no de numeritos, sino resultados de trabajo integrales en el municipio, y sabemos que va a ser así, ¿no? Confiamos en ustedes, reconocemos el trabajo y consideramos que han hecho muy buen balance. Debaten diversos temas en el balance anual de la atención primaria de salud en vertientes. Una información de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.